si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Sintonizando con el mundo de los vivos desde Amalia Pando. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Si Amalia fuera norteamericana, española, argentina o peruana, probablemente estaría dirigiendo una plataforma multimedia de radio, televisión y otros medios más. Pero resulta que Amalia es boliviana y está arrinconada en un pequeño espacio como es no una radio, sino un programa de radio. Un espacio que a todas luces le queda chico y que ella ha ensanchado al punto que no le sale de la boca del gobierno la obsesión de hablar contra el medio, que es un disimulo para hablar contra ella. Lo que viene haciendo el gobierno con Herbol y en realidad con Amalia Pando no es censura ni persecución, sino que es, en todas las letras, acoso. Acoso que va además acompañado con la consiguiente suspensión de toda publicidad estatal para el medio donde ella se encuentre. Es una persecución de guante blanco. Es una persecución astuta. Ella no necesita esconderse ni declararse en clandestinidad como en las épocas de dictadura que ella enfrentó desde la lucha social. Es una censura solapada, muy difícil de demostrar ni de presentar ante tribunal alguno. La congelan sin ir a sus entrevistas y se jactan en hacerlo porque es una mujer que no han podido doblegar. Soy la voz del que desapareció, soy la mujer que por su vida peleó, soy la estudiante que cambia las reglas, soy la normalista que se manifiesta. Ella ha venido resistiendo años, regalándonos su claridad, su agudeza, su capacidad de síntesis y su personalidad. Una personalidad frente a la cual ni Quintana, ni Walter Chávez, ni el vicepresidente, ni burócrata alguno puede intimidar. Escribo en defensa de Amalia, aunque ella no lo necesita. Por un acto sincero y profundo de cariño, de amistad lejana, de sentimiento que ella es una birlocha imprescindible en las ondas de radio y televisión. La he seguido por años, de canal en canal, y me he divertido con cada una de sus ocurrencias. Y no digo ocurrencias por menospreciar las cosas, porque lo que ha tenido Amalia Pando son ocurrencias de gran talla. Por ejemplo, en octubre del 2003... mientras Evo Morales estaba en Bélgica, Amalia Pando se jugaba su puesto de trabajo en Cadena A, abriendo al aire las llamadas de la gente, mostrando lo más posible el dolor y la injusticia. En televisión era la única que lo hacía. Y efectivamente, como consecuencia de su atrevimiento y de su capacidad de influencia de la audiencia, en octubre del 2003, perdió el trabajo y fue sustituida por quien le robó el puesto dispuesto a trabajar por la derecha, Jimmy Iturri, hoy convencido izquierdista. Llevan tus palabras, labras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Cuando la guerra del agua en Cochabamba, ella, con investigación periodística, logró demostrar que Banzer usaba francotiradores contra los y las manifestantes. Ella y una vez más ella, hizo muchas incontables cosas que suman un estilo periodístico, que suman una trayectoria larga, que son un ejemplo de cómo no hacer un periodismo dócil e intrascendente y de cómo inclinar una y otra vez la balanza a favor del movimiento popular. Yo quiero la verdad es perseguirla, y la queremos encontrarla. ha anunciado en el periódico El Deber que se retira. Herbol lo ha negado. Parece que frente a una figura como Amalia Pando, al pinche gobierno no le basta con la propiedad y el control sobre casi todos los medios de comunicación. Hay que además no perseguir, no exiliar, no deportar periodistas, pero sí arrinconarles y acosarles hasta apagar sus voces. Soy el testimonio de la naturaleza, digo la palabra que llora la tierra, palabras que me desencadenan. Con una Batman, entre comillas, como Amalia, sospecho que no es el último capítulo, sino que nos sorprenderá una y otra vez, como lo ha hecho resurgiendo de la crisis de PAT. A los del gobierno quiero recordarles que en la etapa más jodida, en los primeros años, cuando existía realmente una ofensiva mediática racista contra Evo Morales, ella fue clave. Ella puso su credibilidad al servicio del gobierno. Por sus pantallas pasaron ministros y ministras, no para entrevistas complacientes, aburridas e insufribles, que además comunicacionalmente no sirven, como son hoy las entrevistas con sus periodistas afines, que son auténticos monólogos que no tienen ni pies ni cabeza. Sino que en aquella oportunidad, Amalia, con su talento, apoyaba esa gestión, convenciendo a la sociedad de la contundencia del proceso que estábamos viviendo. Ayudó a la consolidación del primer mandato de Evo con su voz. Una vez que se sintieron seguros, sintieron el peligro de una voz inmanejable y pasaron de quererla a repudiarla. Llevan tus palabras, labras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Amalia está sufriendo una injusticia invisible, una persecución imposible de demostrar. Pero es urgente que el gobierno tome nota. Amalia es una mujer y una voz respetada y querida como pocas. Por choferes de minibús, por comerciantes de mercado, por amas de casa, por profesionales y por los más diversos sectores. Una voz así me hace recuerdo a la voz de Palenque. Una voz, cuando llega al corazón de la gente, es difícil, si no imposible, de borrar de allí. Gracias, Amalia, por ti, por tu estilo tan lindo, por la comunicación social que has venido regalando a esta sociedad, por esa comunicación social tan plena. No me despido, no me quiero despedir de ti. Te esperaré fiel, con esa fidelidad de oyentes y televidentes que sienten el vacío y que saben esperar. Con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán. Radio Mictlán. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos.